haberle roto el corazón en mil pedazos. Enhorabuena por jugar conmigo y con mi amor y hacerme daño. Enhorabuena por envenenar mi vida con tu falsedad. La buena, que te vaya bien y que no vuelvas jamás. Que la vida te regale todo lo que necesites y a tu próximo pelele que la suerte lo ilumine, que yo seguiré adelante, llevaré tus cicatrices y aunque no pueda olvidarte, soy capaz de resistirte. Enhorabuena por hacer que pague yo nuestros fracasos. Enhorabuena por ser reina de esta historia y yo, triste payaso. Enhorabuena por estar hecha de piedra, de hielo y metal. Enhorabuena que el camino es largo y ancho y ya te enterarás. Que la vida te regale todo lo que necesites y a tu próximo pelele que la suerte lo ilumine, que yo seguiré adelante y llevaré tus cicatrices y aunque no pueda olvidarte, soy capaz de resistirte.